Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Bienvenidos otra vez aquí con todos vosotros. Little Track, ruta número 5. Desde Caguán Radio de Argentina, que salimos para todo el mundo, y también en el Saltomato Radio Rock, para el que no pueda, o no le apetezca, o no quiera escucharnos por un sitio o escucharnos por el otro. Así que ya lo sabéis, caguanradio.com.ar y saltomata.com. Allí nos podéis escuchar tanto este programa como todos los anteriores. Esta semana os traemos un poco variado, mucho rock, por supuesto, rock, mucho rock, pero también un poco de thrash, un poco de heavy, un power progresivo, punk rock, metal sinfónico, un poquito de todo. Así que vamos a empezar con Argentina, Uruguay y México. Tres bandas que os van a gustar un montón. Argentina, Dementor, y el tema Miserable, una banda de heavy. Ah, Uruguay, ¿quién no conoce a Cuarteto de Nos? Han ganado dos premios Grammys latinos. Esta grandísima banda de Uruguay que creo que todos conocemos ya, pero que me gusta mucho y por eso la traigo. El tema voy a poneros Cuando sea grande. Y después nos vamos a escuchar un poco de metal sinfónico. Rabies del Requiem, Heaven is Calling. Así que vámonos ya. Dementor, Cuarteto de Nos y Rivendell's Requiem. Palabras que describan lo que sos. fijarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarte puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. No quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quieras ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. después de empezar así, a ver cómo seguimos. Venga, vámonos a España, a tres bandas de España, de Teruel, de Galicia, exactamente en Coruña, y a Zaragoza. Ahí está, de Zaragoza os va a gustar mucho, a ver. Teruel, Los Acero, una banda de punk rock muy, muy potente. La muerte está hecha. Después nos vamos a Galicia, exactamente a Coruña, como os he comentado, con Tregua, también una banda de rock. Volver a sonreír es el tema que os voy a poner. Y nos vamos a Warg. Vamos a escuchar a Warg de Zaragoza, una banda muy, muy querida por nosotros, por Me Metal. Y el tema Winter. Así que venga, vámonos allá. Los Acero, Tregua y Warg. Miedo de la gente que pasa apresurada. Detrás de tus sonrisas se esconden las penas que guardas en un saco por cuatro perras. Díselo, Carlos. Ibas clavando, ibas sembrando, intentando escapar. Traidor. Hoy voy. Yo os lo he avisado, así que no admito reclamaciones. Una gran banda guaj. Vámonos fuera de España otra vez, a Marruecos, Chile y Rusia. Sí, en Rusia también hacen metal y rock y hacen de todo esto. Vámonos a Marruecos con una banda que os va a sorprender. Para empezar, no sé exactamente cómo se lee, pero es como nuestro One, pero escrito un poco cambiado. Es Kawan, K-A-W-N, por si lo queréis buscar. Es un power progresivo, sinfónico, muy chulo. From Ice to Heaven. A ver qué os parece. Nos vamos a Chile, Metal Rise, con Under My Skin. Y a Rusia, Imperial Age, The Legacy of Atlantis. Creo que lo he pronunciado bien, no lo tengo muy claro, pero bueno, más o menos os lo vais entendiendo. Vámonos con Cowan, Metal Riff, Imperial Age. Turn before you.

se acabó. Hasta aquí hemos llegado y hasta aquí se lo hemos contado. Así que nos vamos con una última banda de Valladolid, Asgard Warriors. El tema por siempre, una banda de heavy que estoy segura que os va a gustar mucho para finalizar este programa. Esperamos verlo la semana que viene con un poquito más, quizá un poquito mejor. Y como siempre, esperemos que algún día nos podamos ver en los conciertos. Hasta la semana que viene. Thank you.